con un campeonato realmente espectacular y una vivencia y una experiencia. Decías, Marco, recién cuando estabas hablando a la gente, realmente muy linda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, fue una experiencia linda. No todos los días se viaja a China y bueno, que hayamos ganado el campeonato y se dio todo como para disfrutarlo mucho. Recién hablaba de lo que se siente la portar la camiseta argentina, ¿no? Ya no es un club, ya no es una parcialidad, es todo un país, ¿no? Y sí, es algo muy especial. Se sienten cosas que es difícil volver a sentirlas con otra cosa. Representar al país en cualquier parte del mundo es algo muy lindo y tratar de... Siempre tratamos de dejarlo lo mejor posible en todo sentido. ¿Ya fuiste convocado nuevamente? Sí, estoy convocado para la preselección de premundial que se hace en Caracas, así que el 25 de julio ya estaríamos empezando a entrenar ahí. ¿Y las expectativas para este año, aparte de lo de Caracas, cuáles son? Y bueno, sí, ganarme el lugar para esa selección y ya después me voy a meter en mi club cuando quede libre, digamos, y a trabajar ahí. ¿Cómo fue? Contanos un poquito algo de China. Recién hablabas algo del tema de la comida, que les costó bastante, que tuvo también influencia en el rendimiento. Sí, bueno, sentimos el cambio, los primeros días sentimos el cambio horario porque hay 2 horas de diferencia. También la comida se sintió porque, bueno, ya cambiar de país siempre cambia la comida, pero en China es muy distinto acá y sufrimos un poco el cambio de comida hasta que nos acostumbramos. Lejos del asado, ¿no? Muy lejos del asado, lo extrañé bastante, la verdad que sí. Marco, ¿y el grupo qué tal, el grupo de la selección? Excelente, la verdad que era un grupo que éramos todos uno, íbamos juntos a todos lados, la mejor onda, estuvimos un mes juntos prácticamente y, o sea, podríamos haber estado otro mes más sin ningún tipo de problema, la verdad que excelente. ¿El entrenador, la relación qué tal, bien? No, bien, bien, sí, siempre... Julio es un entrenador, un excelente entrenador, es muy serio en su trabajo y o sea, nos transmite muchas cosas que son muy buenas para los jugadores en esos torneos. En casi todos los diarios que hemos leído destacan la confianza que te ha dado Lamas, han destacado tu actuación y la de otros pibes dentro de la selección. ¿Esto te lo demuestra él? Sí, sí, o sea, habló mucho con nosotros, con los jóvenes, bueno, habló con todos, pero con nosotros también, en especial. Y sí, nos transmite tranquilidad, nos pide diferentes cosas que hagamos para el equipo, y eso a nosotros nos da tranquilidad y nos da confianza, como vos decías. La participación en la selección argentina te puede dar una catapulta para jugar en otros clubes. Sí, sí, la selección siempre es buena vidriera, digamos, y... sobre todo porque se juegan torneos internacionales que van equipos de todo el mundo, van selecciones de todo el mundo y eso es muy bueno en lo individual para uno también. No, gracias a ustedes. La palabra, sí, de Marco Delía, con quien dialogábamos, Guillermo, en este torneo que se está llevando a cabo, torneo de sesquicentenario de básquet en nuestra ciudad, con categoría U13 y U15, participa, el Club Boca Juniors, también ciclista de Junín, Villamitre de Bahía Blanca, Club Comercio de General Alvear, está el árbitro Martín Lequerica, que va a ser uno de los árbitros del encuentro. Martínez, ¿sí? Sí, así es, ya vamos por el quinto partido, así que las piernas ya no dan, pero bueno, seguimos acá firme junto al Club Ciudad de Saladillo. Bien, con intensa actividad en el arbitraje, Martín, ¿no? Sí, estamos participando en el torneo de Chivicó y también dirigimos la final principal. Me tocó dirigir la final de 3 finales de primera y bueno, ahora el miércoles dirijo la final también de la campeonato U15 provincial entre ciclista y Millonario de Braga. Bueno, para los que se acuerdan, les recuerdo que Martín Lequerica fue el último relator del torneo regional de básquetbol y posiblemente ya estamos hablando, ya estamos preparándonos para ver si este año también transmitimos el regional que este año se va a jugar, Ciudad de Saladillo entra. Sí, creo que el Club Ciudad de Saladillo tiene pensado participar en el torneo regional de clubes y bueno, ahí estaremos junto a la FM90 para transmitirle y llevarle toda a la audiencia las mejores formas del partido. Muchas gracias, Tincho. No, de nada, gracias a usted. La palabra de Martín Lequerica, sí, sobre el final. Hablábamos antes con Marcos Delía respecto de, decíamos, el torneo de básquetbol sesquicentenario de Saladillo que se lleva a cabo aquí en el Club Jacobo Urso. Guillermo, audiencia, móvil 90.7 en el aire. Muchísimas Pero muchísimas gracias, yo necesito un cuello nuevo ahora, ¿eh? Sí, o sea, porque pero tengo que mirar para arriba. ¿Cuántas emociones, cuántas novedades, cuántas emociones todas juntas, no? Sí, usted sabe que no lo escucho mucho porque tengo un poquito de sonido ambiente. Comprendo. Pero bueno, después cuando pase al estudio me lo comenta. Vale. Porque la verdad es que no lo escucho, discúlpeme. Vale. Un beso grande, chau, chau, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Creo que me alcanzó a escuchar el hasta luego, Ignacio. No, decía cuántas emociones juntas de tenerlo a un gigante en todos los sentidos, porque es grandote, Marquito Lepa, además es un gigante como persona, ¿no? Tenerlo al aire, uff. La verdad me emocionó, pues no lo esperaba, fue una sorpresa. Y escucharlo un rato después de tantos logros conseguidos y de tanto terreno caminado, que todavía lo pueda venir aquí a la ciudad, me hace acordar al Vasco Larticochea, ¿no? Que hacía exactamente lo mismo, es decir, ganaba casi todo, era renombrado mundialmente, después volvía acá a la ciudad y era uno más. Eso, que venga uno más, que recuerde dónde nació, habla muy bien de él, pero además también de quienes lo formaron, ¿no? De quienes lo hicieron. Por supuesto, les inculcaron algunos valores que ahí están, a estas alturas de la vida, demostrándolo y por sobre todo, haciéndolo saber que valió la pena, que no fue en vano. Y después de Martín, ¿qué hablamos, no? Si ya lo conocemos, sabemos de lo difícil que es la tarea de un árbitro y mucho más cuando se transforma también además en relator. Un montón de emociones todas juntas en vivo desde el gimnasio de Jacobo Urso. Allí se desarrolla el torneo del sesquicentenario con ni más ni menos que Marcos Delía y Martín Lequerica hablando por la radio a esta hora de tu tarde. Más adelanto, más invierno 2013. Quiero volar y quiero poder llegar. Aquí se siente